y su cancioncita se empieza a oír. La, la, la, la, la, la, la, canta y rueda sin parar. La, la, la, la, la, la, la, ya volvió a su dulce hogar. La, la, la, la, la, la, la, canta y rueda sin parar. Puerta.